Voy a tomar un ejemplo súper cercano. ¿Ustedes creen que Boris Goitiandía, que se cuelga una cosita aquí que dice servidor, algo así, o anfitrión, y se pone a cuidar los autos afuera, ustedes creen que solamente lo hace porque tiene un buen corazón y buena voluntad? No. Además, es un hombre lleno del Espíritu Santo. Y no sé si está Boris aquí, pero que me perdone si lo estoy honrando de esta manera, porque yo sé que a él no le gusta y se siente mal. Pero es un hombre espiritual, es un hombre lleno del Espíritu Santo. De otra manera no podría cumplir esa labor. Podría cumplirla a lo mejor, pero no sería lo correcto. No sería lo que la Escritura pide de la Iglesia de Cristo. Entonces, queridos míos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos permanecer en Cristo, dice Juan capítulo 15, verso 4 al 6. Juan capítulo 15, verso 4 al 6. El Señor dice lo siguiente: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y demuestran así que son mis discípulos. Eso podemos solamente vivirlo, hermanos, a través del Espíritu Santo que Dios nos ha concedido. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces voy a decirle al Padre que envíe la promesa, y Él les va a mandar otro Consolador, y ese va a estar con ustedes y va a estar en ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también lo dije la vez anterior. Entonces, la única manera, hermanos míos, de que podamos vivir la vida sobrenatural y que podamos vivir realmente la vida espiritual que Dios quiere, es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Dios es Espíritu, dice el Señor. Evangelio de Juan, capítulo 3 o 4, cuando se junta con la samaritana. ¿Verdad? Si me dan tiempo lo busco. Sí. Juan 4, ¿cuánto? 24. Juan 4, 24. Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Entonces, la pregunta es: ¿usted podrá adorar a Dios y podrá relacionarse con Dios en la carne? Jamás, hermano. Jamás. Dios quiere que usted ponga sus miembros y que ponga su carne en adoración, en sumisión y en sujeción a Dios, pero a través del Espíritu. De otra forma no puede ser. No funciona, no resulta. Es incompatible, es como el agua y el aceite. No hay caso. ¿Por qué? Porque carne y espíritu, dice el apóstol Pablo, se oponen. Y sus deseos son contradictorios y son opuestos. Pero sí dice: el que siembra para el espíritu, del espíritu cosecha vida y vida eterna. Entonces, queridos míos, la única forma es a través de la llenura del Espíritu Santo. No basta con el sello, insisto. Usted puede no estar de acuerdo conmigo, pero dice la Escritura allí en Hechos capítulo 4. Vaya conmigo al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 4, verso. Déjeme ver. Hechos Voy a tratar de leerlo rápido para que entiendan el contexto. Verso 4:23. Pedro y Juan fueron apresados después de sanar al cojo en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, ¿verdad? Los apresaron, los golpearon y los tuvieron presos y después los amenazaron y después de amenazarlos los dejaron libres. Entonces dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, los discípulos, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Estaban sellados, por supuesto que estaban sellados en el Espíritu Santo. Habían sido bautizados en Pentecostés, sí, habían sido bautizados en Pentecostés. Pero en ese momento había temor en sus vidas. Por lo tanto, no estaban llenos. Fíjese lo que dice. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, que es Cristo. No el pastor de la iglesia en la esquina. El ungido del Señor es Cristo. ¿Ya? En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Ahí queda más claro. Para hacer lo que de antemano tu voluntad y tu poder habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Alabado sea el Señor. Volvieron a ser llenos del Espíritu Santo, aun cuando antes habían sido ya bautizados en Espíritu Santo y fuego y todo lo demás. Entonces, queridos míos, de esa forma nosotros realmente manifestaremos el poder de Dios en nuestra vida. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿A dónde se me metió Gálatas? A ver, si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 16, nada más. Sigue nomás. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu. Espera un poquito. Ahí menciona lo que eran los frutos de la carne, ¿verdad? O el fruto de la carne. ¿Por qué? Porque hay hermanos que dicen, yo tengo el fruto de la paz en mi corazón, pero me falta el fruto de la paciencia. No, hermanos, sino son frutos diferentes. El fruto del Espíritu es uno, así como el Espíritu es uno, ¿verdad? Tiene diferentes aristas, o como en un racimo de uva tiene diferentes granitos. Pero el racimo es uno. Entonces, sigue nomás. El fruto del Espíritu. Más